Esto pretende ser una presentación que refleje el carácter, la voluntad y la idiosincrasia del programa radio online místico que a continuación usted escuchará. Sí, sí, un programa inteligente, un programa actual, ocupado y preocupado por el conjunto de la sociedad toda. Un programa sincero, un programa honesto con su audiencia. Habla bien, pelotudo. Lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Esto pretende ser una presentación, o al menos una presentación como la gente. Así que, con ustedes, llega el... No, pará, Quique. ¿Qué? ¿Sabés que si hiciste cortar la presentación no nos pensás presentar a cada uno de nosotros? No, yo no... ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Un títere? ¿Que hago lo que la señorita quiere? No, chiquita, no. Que nos presente José, que para eso estudió locución. Bueno, señores oyentes, disculpen las molestias, aquí les traigo una oferta. ¿Qué digo una oferta? Un verdadero regalo. Con ustedes, Florencia. Ah, gracias por lo que me toca. Gracias, gracias. Pará, que todavía no te tocó nadie. ¿Vos la tocaste, José? Así es, querida audiencia. Mientras ellos siguen discutiendo al pedo... Hablando de estar al pedo, con ustedes... ¡Quique! Ah, pará, yo al pedo, José. ¿Y de vos qué, mi viejo? ¿Vos sos un santo? Este santo, este sí que está para la joda. Con ustedes, ¡José! ¡Ah, vos! Siempre igual. Vení, José, no te pongas así. José, vení. Vamos a abrir esta cerveza y festejamos. ¿Quién se tomó la cerveza? Yo no fui. ¡El codeo! ¿Quién tomó la cerveza? Yo no, en serio, yo no, ¿eh? Joder, parece mentira, muchachos. A ver cómo es la cortina de esto. Nueva. Qué linda, qué linda que suena. Ali está con todo. Bien. Estamos renovados. ¿A qué se debe esta renovación, muchachos? No, viste, estamos en la parte previa. Ahora nos hacen pasar al salón. Sí. Entonces, ahora viste que... Sí, viste es como que eso cual, ¿no? De que entras estamos que todos mirando... Un poco. ¿Qué hace? ¿Todo bien? Mira que vino, pero viste que qué figura. Hay un montón de... Nunca falta aquel. Hay un montón de gente conocida y hay que hacer como que uno conoce más o menos. Sí. ¿Está pasando bien? Le contamos a la gente que estamos previo a entrar en el salón, ¿no? Ah, no puedo, me emociona. ¿Qué es esto? Una ilusión y un sueño más. Ah, me emociona. Piel de gallina. Me vas a acordar a mi clínica. Piel de gallina. Es una mujer. Y un eres niña. Es divino este tema. Y en este día, ¿a qué te recuerda, Flor? Y a mí me vas a acordar a tanta cosa, porque aparte la letra es como bastante... particular, ¿no? Estrenarás tu juventud. Mira que esto es un temazo. Un beso. Mira, aparte la gente te lo canta, mira. Hay una parte con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. Ahora entra, mira. Parece... ¿No? Es verdad, ahí se gritaba el nombre. Me parece que está por entrar la homenajeada. Sí. 15 programas, pero me parece, viste que estamos acá en la parte antes de entrar a la fiesta. Está el salón con toda la gente. Ah, esperá que pasa el mozo y agarra un cóctel. ¿Ustedes quieren cóctel? ¿Quieren cóctel? No, yo quiero empezar despacito. No, ese vaso con hielo, José, todavía no. Pará. Ay, no. Ay, no, ay, va. Ese te paso. Vamos a brindar todos. Flor ahí. No, di, bueno, viste. Loco, amigo. Dale, gracias. Vaso, sí, ¿eh? Lindo vaso. Y aguanta, mira. Lindo, sí, brindis. Sí, sí. No, lindo porque es un lindo cumpleaños con vaso, ¿no? Me parece que la copa estaría bien. Yo tengo vaso de plástico. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando. ¿A quién está invitado? ¿Ustedes lo invitaron a aquel? Vos estás colado acá, ¿no? No, yo vi acá. Ah, vos estás viniendo cada tanto. Ah, mirá. Sí, ¿vos es cara conocida? Conozco la quinceañera. Ah, mirá qué lindo. ¿Qué el portón? Novio del Codeo. ¿Eh? ¿Sos el novio del Codeo? Por el Codeo sé que está cumpliendo. Estamos ahí, saliendo. Estás ahí. ¿Qué imagen? Está Chango. El Codeo, está Chango. Cumple, claro, el Codeo viene de blanco y te baja del remis ahora. ¿Y tenés así como algunas peleas de vez en cuando? Pero todo bien. A veces sí, viste, es que llevar una relación, viste, que te requiere, demandan cosas. Y sí, bueno, a veces el Codeo tampoco te escucha, ¿no? ¿Te prometen regalos y no te los traen, por ejemplo, no te los regalan? En realidad me Claro, cosas que realmente me merezco en realidad, ¿no? Son regalos, ¿no? Son claro. Digamos. Todos tenemos la invitación, ¿no? Todos trajimos la invitación para la fiestita. Sí, yo creo que la sí. La que vino con dorado, sobrecito blanco. Claro, preciosa sí. Invitación. Gente que gasto al pedo la invitación, ¿no? Hay gente que es quillosa. Sí. Hay que quilloso. ¿No les parece a cualquier tipo de fiesta? O sea, lo más importante de la fiesta es la fiesta. Y lo que te las cobran, claro. Además, ¿no? Por eso digo, es un gasto solamente. Al pedo. Además, por una buena fiesta, más de 100... Una, más de 100 que... Más de 100 personas. Tenés. Y sí, tenés. Claro, no, no, son sí. Muchas tarjetas. No, no, pensate 100 pesos. No, no, no sé, no, 100, pensate, no sé. 100 sándwiches, 100 vasos. Yo dije, tal, sí, no, 100 fiestas, no sé. No, pero, y otra cosa, por ejemplo, que es también así muy particular, es el souvenir, ¿no? El souvenir, bueno, sí, claro, en la sí. Fiesta de 15 se acostumbra mucho. Veces... O es esa plasticina, viste, ah. Con las caritas de la nena o el angelito. Bueno, no me digas, ¿no? Que te dieron plasticina. Pa, me han dado. ¿Plasticina? Sí. No. O sea, no, esa no. Tipo porcelana, ahí va. Tipo de sí. Algo así. Eso sí, es pero... Es muy común ese, el souvenir, qué cosa qué horrible. Cosa porque aparte no decora. Mm. O sea, a ver, he tenido souvenir de alguna, bueno, más que de alguna fiesta de 15, probablemente algún casamiento... Que es, por ejemplo, algún imán para la heladera. Claro. Que de última, bueno... Le sacas un uso. Mientras ahí está. No tengas foto de los novios, pero claro, o de yo la que sé. Todavía. Claro, una... No sé, me imagino un souvenir de un cumpleaños de 15, una palomita con una tarjetita que dice gracias por compartir esta noche conmigo. Bueno, a mí me pasó... Lamentable. De lo voy a tirar muñeca, a la basura a los 10 minutos. Una muñeca de cerámica que simulaba ser la quinceañera, que no se parecía en lo más mínimo a la quinceañera. Lo que estaría bueno es que venga una muñeca inflable que parece a la quinceañera. Bueno. Ah, mira, ese souvenir yo le daría uso. ¿Cómo está, no? Perdón a las autoridades, no, y a todos los menores que están escuchando esto, a todos los padres, fue un chiste, de verdad. No, no, no, depende no quise de la quinceañera también, ¿no? Sí, no, imagínate bueno, que fueran claro. Esos los regalos en un... Siempre es mejor y más sano, sobre todo para Quique, ¿no? Que sea con una muñeca inflable y con, no con su propio brazo. Ah, ahí está, sí, eso es verdad. El brazo está ahí, de acuerdo contigo, mirá. Podés practicar chupones que no le van a quedar a la muñeca, ¿viste? Pero está. Bueno, por lo capaz menos que le quedan, ¿no? Otra cosa a la muñeca. Sí, otro. Se te decimos. Otras marcas. Otras marcas que. De repente. Grosero, oye, está groserísimo, bro. Y si sale de acá, ¿cómo le vas a poner? ¿A quién? Al. ¿Al qué? Al engendro, como dice el chiste. Que... Si sale de acá, de la muñeca inflable, ¿cómo le vas a poner? No, bueno, no sé. ¿Cómo decía aquel chiste de... ¿Norberto? No, aquella publicidad de condones. Roberto Petroni. Si sale de acá... Está, sí, no, pero no me acuerdo. Magoya. Ah, mirá, es verdad, bien, pero claro. Ya tiene un tiempito esa publicidad. Oh, ¿no? Tiene, sí. ¿Te acordás? Eran dos caricaturas. Yo creo que los condones recién se habían inventado. Yo hoy en día bueno, me pondría Jagger, ¿no? Un clean caja. Sí, no, lo que pasa es que no fue ni chiste. ¿Cómo no? Vos, no, fue bueno. Humor actual. Che, ¿y qué habrá? ¿Estaremos juntos a la mesa? No sé, espero que sí. Supongo no, que sí. No sé, si no nos o sea, sentamos, digo, como que somos los anfitriones, ¿no? Tendríamos que tener la mejor entonces, mesa. Ah, están esperando para que yo nosotros me siento la madre, ¿qué querés que te diga? Me siento la madre. Me voy a ir a parar pero, adelante. ¿Y nosotros qué seríamos entonces? Porque. Yo qué sé. A mi hijo, hermano. A mi hijo, bueno. Ay, el nene, ¿viste? El nene que tiene un mono. Porque el codeo, digamos, a ver, es como nuestro hijo que está cumpliendo 15. Podemos 15 decir programitas. Que es ¿le hicimos la fiestita, se puede decir? ¿Estamos haciendo la fiestita? ¿Estamos haciendo la fiestita con el codeo? ¿Hermafrodita se llama? ¿Cómo? El codeo, cuando sí. Tiene dos sexos, ¿no? Como claro, sí. Hermafrodita, ¿no? Sí, en realidad el codeo es como masculino, pero... Es el no codeo, sé, le pero... Le estamos haciendo la fiesta de 15 porque está nunca... Pero en el fondo es una nena. Porque no le vamos a hacer la fiesta de 18, por eso. Y sí, y no va a tener viaje. Qué tampoco. Injusto eso, qué injusta la sociedad con el hombre que no le da una fiesta no, a los 15 años. ¿Sabes ¿no? Que tengo un conocido que tuvo una fiesta de 15? Le hicieron. A lo nena. Un conocido sí. Que. ¿Con vals? No, bailó el vals. Bailó el vals. Cris no. Miró se llama. ¿Eh? Cris Miró. Cris Miró. No. Un abrazo, Miguel. Con mis amigos tuvimos la sospecha en su momento de que decíamos, bueno, está en una de esas capaz que está medio como que ya definido, que se juega para el otro cuadro, ¿no? Digamos. Pero bueno. No, claro. pero vos sabés que parece que no, pero realmente el tipo, el padre le quería festejar los 15 años al hijo y el gurí no entró, obviamente no entró, estaba allá en la fiesta, pero la fiesta se hizo tal cual de una mujer. Estaba de traje y bailó, las muchachas lo sacábamos a bailar a él. Algo muy insólito, ¿no? Pero qué está, raro todo pero eso. Pero sí, sí. Y entró horrible y entró de blanco también, ¿no? Lo hicieron. No, no, de blanco no. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen triste, ¿no? No pero sé, para mí, ¿sabes qué? La niña de 15 años bailando el vals con todos los compañeritos que no. Digamos, no es que quieren bailar el vals, la quieren tocar. No sé. Y a mí también quieren comer y beber de arriba. Claro, pero digo, en el vals, ¿qué lo motiva a los nenitos de 14, 15 claro, años el, a ir a bailar el vals? La primera oportunidad de ver a la compañerita de escote, ¿no? Ah, ¿viste? Buena, claro. Ver, o sea, que el vestido es fundamental. Sí. Porque hay una preparación sumamente importante, te diría que puede ser hasta de meses, ¿verdad? Sí, sí. Preparando el vestido de una fiesta de 15. ¿Vos sabés que hablando de esto, vi un video en YouTube, y lo recomiendo, un video en YouTube de una chica que está haciendo una fiesta de 15 con un trago, ¿viste esos tragos que se prenden fuego? Sí, y se le cae encima. No, adentro, adentro no, se le cae arriba. Corte. Arriba el vestido, se le cae. No, Vos sabés que aparecen los invitados sacándose la camisa y le empiezan a pegar para que se le apague el fuego. No, no me jodas. No, tremendo, tremendo. Quiero decir que estuvo encendida esa noche. ¡Ah! Se prendió fuego la quinceañera. ¡Me estoy de cotis! Cumpleaños on fire. ¡Ah, no! No, después me hablas de los condones Jagger que te digo y que le voy a poner Jagger al botija y me decís, vos pará. No, fue una no, fiesta que quemó todo. Yo te digo una cosa. A mí me pasó, por ejemplo, en mi cumpleaños de 15. Mis compañeros eran todos más bajos que yo, mis amigos. Y flaquitos y bajitos, o sea, yo era... Parecías, claro. En ese momento era alta para lo que era la chiquilina, ¿no? Y me llegaban al escote. Y era el pobre gurice, yo me acuerdo que yo era una cosa de... Miraba, en lugar de mirarte de los ojos, miraban, ¿qué miraban? Miraban, para la derecha que estaba mi abuela y para la izquierda que estaba... Ya, no podía mirar para adelante porque no encontraban ojos. Con eso, ¿no? Claro. Y si miraban para arriba quedaban como re desubicados, pobrecito. Pobrecito. Tengo los videos, me muero de la risa hasta el día de hoy. Yo hubiera hecho al mejor estilo, no sé, ¿cómo es esta Argentina que tiene la Zuller? Bueno, ahí está, viste como la Zuller cuando agarra a cualquiera y se lo apoya así contra el pecho. No, esa era la Zuller. La Zuller, ¿no? Sí. Que se lo apoya contra el pecho. Yo hubiera hecho eso, Flo, ahí está, te saco a bailar y para la foto. Claro. ¡Ting! Apoyás así. ¡Qué foto! Esa foto. Niña. Sale en el álbum seguro esa foto. Ojo que tengo una igual con un compañero en especial de clase en ese momento que había. ¿Cómo se dice? ¿Dragoneo? ¡Pa! Abuela, vos me estás escuchando por la internet. Vino la abuela de Flo hoy. Ahora sí. Vino la abuela de Flo. Está por la internet. Ahora se dice así, dragoneo. Dragoneo, sí, ahora en 1974, sí. Está. Y bueno, y pasó, ¿no? Eso, como que salió una foto que salió todo apoyado así en mi pecho. Qué romántico. Y me acuerdo que el tipo me dijo, ¿querés que la deje la foto en el álbum o la sacamos y pongo otra? No, pone otra. Ah. Sí, bueno, dado, viste, imagínate. A ver, Kiki, los familiares no, ¿no les ha pasado de tener, bueno, de llegar a fiestas donde no conocen a nadie en la mesa? Yo tengo miedo de que ahora cuando lleguemos a la mesa, no sé, bueno, se supone que tenemos que conocer a la gente, pero sí. Capaz que, viste, que te toca esa gente aburrida que no habla. Ah, sí, no, que se cierran entre ellos, viste. Ah, y que se hacen miraditas, ¿no? Y que se ríen del otro. Que tenés miedo de es que... Terrible, es terrible. Ven el centro de mesa y se... A mí no me importa porque yo los observo y me río también, o sea, me río de lo que tienen puesto muchas veces. Sí, pero muchas veces es incómodo. Déjame decir una cosa, más miedo me da bailar el vals. Me da miedo, estábamos hablando del vals, me da miedo bailar el vals. Porque tengo miedo de errarle, no soy buena bailando el vals. Que le pises el vestido, ¿no? Pisarle el vestido, en realidad... Se lo pisen a ella. Sí, ahí va. Claro, pero ahora que vamos a bailar el vals con el codeo... Bueno, pero lo bailamos los tres juntos, hacemos un poco. ¿Los tres juntos? Hacemos un poquito. ¿Hay algo que les dé miedo bailar a ustedes así quedar pegado? No, lo que se viene ahora es el carnaval carioca. Ah, capaz eso. Que la lambada te tengo te mucho cosa. Temor de bailar esto. ¿Vos me enseñás, Flo? ¿Vamos a bailar los tres juntitos? ¿Hacemos trencito? No, esto está bueno. Dale, vamos a bailar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem Prendé la computadora. Apagá la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Estás escuchando Un Huevo Radio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, ahí no, ahí no, ay, ahí no, más arriba. Ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, rascame. El codeo en Un Huevo Radio a las 22:30 todos los jueves. Muchachos, traguen eso y la servilleta. José, José, sacate la lechuguita esa de los dientes. Sí, un perejil, ¿no? Porque vienen a filmarnos, vienen a filmarnos. Ah, justo ahora. No, está bien, no, acá en el costado. Ay, acá, ay, costado al labio. Ay, costado al labio, fíjate. Ahí. Ahí. Limpiate. Sí, y tragate el pedazo de pollo que tenés bailando ahí. No, si no es pollo esto. ¿Qué? ¿Un diente? No. ¿Pedazo de pan? No. ¿Qué tenés? ¿Cómo, en la boca? ¿Cómo era? ¿No? ¿Los sanguchitos de qué? De choclo. No, palmito. Ahí está. Palmito. Hacemos como que hablamos de algo, sí, que nos vienen a filmar. Exacto, hola, viste. Un saludo, ¿viste?, para toda la familia. Como Chileno Rodríguez, que está hablando con la Quetichana. Aparte, dice que casi el momento en el que te dejes en la boludez. Ah, claro, hay que hacer que hablamos. Hay que hacer que todo el mundo. Chileno está hablando de algo importante. Claro. Sí, bueno, ya está, exacto. Eso es lo importante. Qué odioso estos tipos que te vienen a filmar en la mitad de la comida, ¿no? Qué cosa horrible. Además, o que no puedes cortar, o estás haciendo el curso, ¿viste? Te agarran, o sea, con el caladito, ¿no? Ahí, o chupado los dedos, o sea, eso. O sea, que queda ahí en la mitad. Eso, ahora y lo ponen, ¿entendés? Eso es lo peor, que lo ponen en el video, no, como algo. Claro, ¿viste? Sí. O sea, ponen varios paneles, varias imágenes, cuadros. Me ha pasado en una fiesta de. Bueno, en realidad no sé si salió el video, porque nunca lo vi el video, pero de cuando vino a filmar a la mesa el camarógrafo. Yo estaba sirviendo la ronda de vasos, viste que siempre agarran a uno de Gil, ¿no? Sí. Cuando uno agarra la jarra para servir, siempre lo agarran de Gil y ahí todos quieren esa bebida. ¿No me servís a mí? Qué poquito. Increíble, cómo explotan a la, sí, gente. Y estaba sirviendo los vasos y cae el camarógrafo. Y yo tratando de hacer con la zapana ahí que. No, no, tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo y obviamente la mesa quedó regada. No. De refresco cola. Pero bueno, Y no me digas que salió en la filmación. No, es lo que te digo, no, vi el video después, pero. Yo supongo buenísimo. Foto filmación, ¿no? Sí, yo creo que eso. Lo que me mata de la filmación cuando te encajan el foco así, ¿viste? De frente. Sí, que la gente sale toda como si es estuviera. Es horrible, porque vos estás con cara de nada ahí, ¿viste? Como que no puedo más. Como que tuvieras un sol de 40 grados. No sabes a qué mirás, ¿viste? Vos, claro, sabés que hay una luz ahí y, o sea, a veces el ojo de uno sale mirando para allá, el otro para el costado, para la izquierda, ¿viste? Hay cosas odiosas en las fiestas, realmente. Sí. Hay cosas. Igual, yo creo que lo peor que te puede pasar en cualquier fiesta es que la música no esté buena. Para mí es, digamos, bueno, lo si más la importante. Música no está buena, se te arruina la fiesta. Claro, es lo más importante. Pero, o sea, hay músicas clavadas. A ver, tus amigos, Flor, sí, los Vilma Palma. Sí. O sea, que tiene ellos. Que estar. O en una fiesta mía tiene que estar. Bueno, pero claro, pero así como eso tenés, no sé, YMCA. Sí. Ah, está todo bien, pero sacámela. Hay canciones YMCA. Que sonó, sí, no, sí, ya no, está, no, como YMC. Claro, más sigue sonando. O sea, que pase el estribillo ese y la gente que haga el pasecito y el baile. Claro. Claro. Hay canciones, por ejemplo, que están buenas, por ejemplo, ¿no? La salsa, el merengue, no sé qué. Pero de mucho, de todo, aburre. Claro, no. La idea por ponerle un poquito. Ponele, ¿no? Mirá. Esto es un éxito. El discrepo. Esto es un éxito. Ah, se para, baila, me, vamos a bailar un ratito. Vamos a dejar que salga la gilada primero a bailar y nosotros la vamos a bailar. Pero Esto levanta. Estás comiendo pero igual un pollo, un plato de pasta, igual. Termina el vals y el discrepo. Sí. Imagínate eso toda la fiesta, ¿no? No solo. Claro, no, eso, no ahí, está ahí ya aburre un poquito. Pero me refiero a ese tipo de música todo el tiempo. Y qué horrible que es que nadie salga a bailar. Eso también es, sí, verdad. Esa yo creo que es tan mala como que la música sea. Imagínate que la música está buenísima y que la gente mueve la firmita en, bueno, la silla, ¿no? Ahí, sí, ¿no? Ahí es importante el equilibrio entre la gente joven y la gente veterana, ¿no? Porque muchas veces la gente veterana se cansa en determinados, claro, momentos o se reserva para bailar la música que solamente le gusta. Entonces, sí, sí, pasa eso de que a veces la pista queda media vacía. Ojo, a veces está bueno también, ¿eh? A veces, mirá, si la música está buena y uno está medio, sí, copiteadito, depende de la gente que vaya también. Claro, justamente. ¿Hay algo? En general, en la fiesta que hice yo, por ejemplo, de 15, sí. Todo el mundo sale a bailar, pero hasta los viejos, vos los veías. Esos que ya no se pueden ni mover. Impresionante. Nunca había visto tanta gente. Eso que fue la última vez que bailaron. ¿Eh? Fue la última vez que bailaron. ¿Vos sabés que qué sí? Cena, qué cena. No los ves más en el álbum. No, los ves en el álbum, pero ya no estás más. Lo ves, claro, lo ves en la primera parte del video. Qué y no horrible. Llegaron al final. Sí, sí. Wow, es sí. Arrancan en la entrada cuando entro a la fiesta, ¿viste? La foto conmigo. Y al final ya no están. Ni la comen ni soplan la velita, nada. En la parte de la fiesta no están. ¿Sabes qué cosa es horrible que te pase en una fiesta? ¿Sabes qué es horrible que te pase en la fiesta? Mancharte. Horrible. Mancharte al principio de la fiesta. Pues es una clásica, claro, es una clásica. Sí, todo obvio te manchás, digo, pero entortado. Mancharte al principio de la fiesta y aparte que te vea la gente, ¿no? Sí. Porque hay cosas no, que hay otro, un clásico de las fiestas es el papelón. Sí. Viste que en todas las fiestas hay un papelón. Hay uno que se manda. Hay alguien que se cae al piso y se da de bomba, oh. O que se come el trencito en la jeta, o no sé, algo, viste, que se mancha así con un lamparón en la camisa. Lo que me hicieron a mí en una fiesta... Me enchufaron este... Guarda. ¡Guarda! ¡Rosero! Me pusieron un a ver, pedazo, Alberto. Me pusieron un pedazo peor. ¡Rosero! Primero la enchufaron y ahora le pusieron un pedazo. Oh, decía Chema que venga a hacer el programa, la vamos a pasar mejor. Un trozo de torta. Ay. En el pelo. ¡Ah! ¡Ay, mirá eso! Ya eran tipo las 3 de la mañana, 4, pero estuvo precioso, ¿no? Sí, pero el pelo te quedó dulce, sí. Hasta la semana. Sí. Y tuve que ir a lavármelo al baño y todo, andaba con el pelo mojado, parecía re desubicada, pero bueno. Bueno, nada, tampoco. Sí, bueno. Pero son joditas, ¿no? Después viene la espuma, como... viste, que te bañas claro. Toda la cabeza y bueno, lo tapás. Así como me hicieron eso a mí, yo también a la misma persona que me hizo eso, le agarré un pedazo de torta y se lo puse adentro por... del ¿de dónde? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, mira! Cariño chino de otro tipo. ¡Muy lindo eso! Sí, le abrí el coso y le dije, ¿sabes qué? Vení. Ese lo jugó al culo sucio, ¿eh? Ese lo jugó al culo sucio. Hay que hacerlo. ¿No? Digo, es como la del hielito. Bueno, pero la del hielo tiene otro objetivo, porque vos le pones el hielo en. Bueno, claro, en las sí. En las partes sino, pero para despertar. Un salto, claro, el salto. Para despertar al muerto, ¿no? El que está. Claro. Claro, es una tradición. El que está muy alcoholizado. El que está muy alcoholizado se le pone no, el hielito pero ahí abajo. Pero igual, y... en las fiestas está buenísimo joder a la gente. Es muy bueno el hielo calor, en la espalda. El hielo en la espalda, en la camisa, para... ¿no? Claro, el que te queda se por se adentro. Se lo está pasando así, ¿ven? A mí me encanta. Es muy bueno. Y si no, tirarle maní. Maní. También, maní, claro, le tiran maní adentro de la espalda, adentro de la camisa. Ah, por la espalda también, sí. Muy lindo, sí, también. Muy lindo porque el maní llega hasta abajo. Sí, sí. Porque claro, el maní lo que tiene al ser tan chiquito es que se pasa. Claro, igual. Ese no pasa por peajes, no, sigue de largo. Sigue ese. De largo, eso termina a la media igual. ¿Eh? Increíble. ¿Qué otras cosas les han pasado así? Clásicas. ¿Horrible? No, clásicas. Bueno, el borracho, el familiar borracho. Pa, sí. No, familiar que borracho. Tirano, que dice estupideces, y... que baila cualquier tema con todos los nenes. Te dice cosas que nunca te dice. ¿Qué? No. ¿Qué, no? ¿Qué costumbre? ¿No les ha pasado? ¿Qué dice qué? Te dice cosas que nunca te dice algún tío o algo de eso, ¿no? Bueno, pero ese es el clásico, el borracho, ¿no? La sinceridad. El tío borracho, qué linda claro. Que está. Qué linda está. No, yo siempre te quise. Siempre el abrazo, el pedo cariñoso, ¿no? Siempre quise que salgamos y que vayamos a tomar algo. Claro, viste que en un momento alguien agarra. Pero podemos ir a tomar algo igual. Sí, en un momento alguien agarra el micrófono. Paren la música. El discurso, vos sabés que el discurso es muy peligroso, ¿no? Es peligroso. Es muy peligroso porque nunca se sabe, digamos, hasta qué punto te va a comprometer el discurso. Lo mismo que los videos. Sí. Ah, sí. La pantalla gigante. La yo pantalla quiero hacer, gigante. Quiero pedir, por favor, que no hagan más pantalla gigante, porque yo lloro por todo, ¿entendés? Eso me emociona, por supuesto, todo. Y me pongo a llorar. Y después te filman. Y no, claro. Ah, salgo se te corre el maquillaje. Está bien. Igual viste que siempre, cuando se arman los videos, ya sea en un casamiento, un cumpleaños de 15. No tiene que haber más. Siempre viste que aparece alguna foto comprometedora. De esa foto que pa, decís, sí, no, o que no, está en bolas. Me o que está en bolas, o que tenía un peinado de los 80. Sí. O que se le ve alguna parte más íntima. Gordo, más gordo, ah, eso ¿no? También. Bueno, eso es. No seas malo, clásico. ¿Por qué me tenés que poner esa foto? Exacto, ¿no? Imagínate, los 15 años, ya pegas el estirón y te muestran la foto de 3 años, 5 años y eras una pelota. Es como el antes y el después, ¿no? Claro. Increíble. A ver, ¿qué está sonando? Parece que es hora del trencito, muchachos. Ya largó el cotillón. Vos, pará que yo quiero la máscara esa. Dale. ¡Vamos! A ver. ¡Deja! con ustedes. ¿Y ahora? No sé si va a ver. No sé. Capaz que se puede usar algo igual acá. Claro. Bueno, vale, vamos a tirar otro, dale. Yo haría tipo. En el ómnibus. Pasito más para el fondo, un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. O sea, somos gente de pie. Común y corriente. Permiso, déjeme pasar que no llego. Te estás codeando con la gente. Mirá cómo me clavo el codo este. Y estás en la cola y... Mamita. Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. unhuevoradio@gmail.com. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El Codeo, los jueves a las 22:30 horas. Pará porque... déjame a mí. Déjame. ¿Cómo velás el trencito, Flo? Pará, porque ¿sabés qué pasa? Que sí. No la voy a dejar pasar. No, pero Flo, no la voy a dejar pasar. Flo, pero no comió la no señora. No me importa. Flo. No me importa, mirá, pero a vos te parece la quinta vez que viene acá. Y yo no. Vos sos la quinta, vez que venís. No. Ya cambiaste de plato. Quiero comer la torta de menta. Ya cambiaste de plato. Creo que en toda la fiesta, recién ahora, se levantó la señora, estuvo toda la fiesta sentada. Pobre señora. Señora, venga por acá, venga, yo la dejo. Vos. Florencia, espera. Quique, dame la torta que tenés vos. Pero no, pará, yo me quiero servir otra. No. Florencia quiere torta. Ese pedazo ¿Vos querés torta, Flor? Sí. Es ¿Vos querés torta? Florencia quiere torta. A ver. No. Te voy a matar. ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Mirá lo que me haces. Mirá que pero no quería torta. ¿Querés torta? No. Cálmate. ¡Ay, no! ¡Ay! El vestido. Mira. El vestido. Ay, el pelo. Mirá. Ay, te limpio el pelo. Ya, Flo, vos no querías torta. No, otra vez no. Bueno, ya está. ¿Querías torta? No, ya está, ya te la comiste toda. Mirá, al final se fue la señora y no comió nada. Mirá, serviste, dale. No, yo no puedo creerlo. Yo quiero saber. ¿Vos sabés que esa de chocolate? ¿La querés, Quique? Sí. No. No te gusta torta. Me metiste en la leche en el ojo. ¿Dónde está el codeo? El codeo. Llama el codeo. Dale. Ahí atrás, mirá. Ahí, fíjate. ¿Codeo? Mirá la de Chantilly, José. ¡Tac! ¡Ah! Mirá cómo le quedó. Mirá, viste que se limpió la sorbita y le parece mentira. Señora, quería la torta de frutilla. ¡Tome! ¡No! Mirá. No, señora, está tomada, ¿no? Le tiraste al padre, mirá. ¿Y qué me importa, le tiraste al padre mía, y machaste el traje. Escuchame una cosa, que no se puede que al final. ¿Eh? Vamos a hacer una guerra de torta. Bueno, empecé a cortar. Yo me pregunto. ¿Sabes que siempre me vinieron ganas de agarrar torta con la mano? ¿Qué tiene la noche? Me pregunto yo. ¿Cómo está? Espera. O sea, ¿puedo hacerlo, Quique? Me perdonas si lo hago, no quedo mal. Con el sabor de la gran banda para ti. ¿Qué tiene la noche? Cósmica virtud. Que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud. ¿Qué tiene mi gente? ¿Qué tiene Caracol? ¿Qué tiene esa banda que te toca el corazón? Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa y tiene una dulzura que se vuelve contagiosa. Por eso minera cuando baila así que goza. ¿Y qué tiene la noche que a los hombres enloquece? Con los labios rojos esperando que lo bese. ¿Y qué tiene los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margarita. ¿Qué tiene la noche que a los hombres enloquece? De la fuente de la eterna juventud. Que tiene mi gente, que tiene este lugar. Que tiene mi negra, que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas. Y una cinturita se me antoja deliciosa. Y tiene la gran banda una cadencia misteriosa. Y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y que tiene la noche que a los ojos. se enloquece. Con los labios rojos esperando que lo bese. ¿Y qué tienen los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margaritas. Sí. Sabroso. Mira cómo se goza, mira. Sabroso, sabroso, llévala, llévala, llévala. Así. ¡Uy! ¡Caracol! ¿Qué tiene la noche que a los hombres se enloquece? Con los labios rojos esperando que lo bese. ¿Qué tiene los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margarita. ¿Qué tiene la noche que a los hombres se enloquece? Codeo.